Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, iniciamos lunes con una barricada que va a ser una mezcla de barricada con debate y acceso de información para la sociedad. Estamos con Mael Burgoa Rosso, él es subgerente nacional de siniestros y vamos a hablar de el SOAT, porque es fundamental conocer a la perfección qué está pasando con la nueva empresa. Ustedes saben que el Estado se ha adjudicado el SOAT desde el año pasado, antes era una adjudicación, no sé, vía empresas privadas. Vamos a resolver eso más adelante. Lo primero, Mael, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a Radio Deseo. Muchas gracias por la invitación y con el mayor de los gustos voy a responder a todas las preguntas que nos hagan. Lo primero es que queremos conocerlo a usted. ¿Cuál es la formación profesional que tiene? Bueno, yo soy ingeniero electromecánico, tengo 22 años ya en seguros, he trabajado en empresas muy importantes de Bolivia y también del exterior. ¿En qué empresas ha trabajado antes de trabajar en el Univida? Bueno, he trabajado en la Boliviana Cia Cruz y en Visa Seguros y también he trabajado en el grupo Zurich en Chile. ¿Desde hace cuánto tiempo ha ingresado usted y bajo qué mecanismos ha ingresado usted a trabajar a Univida? Bueno, yo he ingresado a trabajar, como todos, en un concurso de méritos y una selección múltiple. Y las condiciones son para la sugerencia de siniestros, ¿no? ¿Cuál es el salario que tiene usted? Bueno, en sí es no es bueno decirlo, pero bueno, es un salario relativamente bueno por el cual me desempeño, ¿no? De acuerdo al cargo. ¿Cuál es el salario? Cuénteme. ¿Ustedes tienen la bula papal o la bula presidencial de otras empresas estatales de no cumplir la escala salarial del Estado? Bueno, en sí, Univida es parte del grupo financiero del Banco Unión, ¿no? Es forma parte. Uy, decir sobre Banco Unión es decir pari, ¿no? Decir bueno, caja abierta. Bueno, en temas de seguros se ve de otra forma, ¿no? Entiendo, pero dígame, Mael, ¿usted cuánto gana? No es bueno decirlo, o sea, fíjese que son temas que tienen que verse. No es un salario que está acorde al mercado, eso sí le puedo decir. Que no está, es muy por debajo del mercado. Ustedes, bueno, el mercado, no sé, de Nueva York, de Londres, no, estamos boliviano. En el mercado boliviano, ¿no? Dígame, ¿ustedes respetan la escala salarial del Estado o pueden tener otra escala salarial extra, diferente? Bueno, esta es una empresa sociedad anónima. Entonces, así como el banco, como todas las empresas del grupo. Un poquito más cerca, por favor. Todas las empresas del grupo tienen, bueno, sus o sea, salarios. Escala así. Salarial no por fuera de la establecida por el gobierno. Esto es lo que me quiere decir. Estamos con Mael Burgoa Rosso, subgerente nacional de siniestros. Dígame, Mael, ¿quién es actualmente el capo, el gerente, la cabeza de Univida? Bueno, en sí tenemos un directorio y tenemos un gerente general, que es el licenciado José Luis Vera, ¿no? El licenciado José Luis Vera. El licenciado José Luis Vera, ¿desde hace cuánto tiempo es gerente general de Univida? Bueno, el licenciado Vera es gerente general desde el mes de septiembre del año 2018. Desde el mes de septiembre del año 2018. Estamos examinando el SOAT Univida, que es hoy estatal. ¿Cuándo se ha creado el SOAT Univida? ¿Cuándo se ha creado Univida? Univida se ha creado el año 2015. Se ha creado el año 2015. Del año 2000, ¿usted trabaja hace cuánto tiempo allí? Desde el año 2017. Desde el año 2017. ¿Usted está informado desde la creación de Univida cuántos gerentes generales se han cambiado? Solo uno. ¿Solo uno? Sí. ¿Seguro está? Sí, sí. ¿Y por qué razón se lo ha cambiado? No tengo idea. ¿Le parece a usted, bueno, usted es ingeniero electromecánico, pero desde el punto de vista de la administración empresarial, cambiar un gerente general no es una cosa que tenga mucho sentido, ¿no? No, yo creo que, bueno, esto tiene que estar acorde a cómo se la empresa se proyecta. Creo que es algo muy importante. Los cambios no solamente se dan en las bases, bueno, también se da en lo más alto de una empresa, ¿no? Estamos con Mael Burgoa Rosso, subgerente nacional de siniestros del SOAT. Nos han mandado ya un comentario que el salario son 22 mil bolivianos. No sé cuánto gana el presidente del Estado Plurinacional, míramelo. Debe ganar un salario por ahí. Y estamos hablando del subgerente nacional de siniestros. No estamos hablando del gerente general. ¿Cuánto ganará el gerente general? Está muy por encima de usted. Así que bueno, los salarios son buenos, pero el señor dice que no. En fin, dígame, ¿cuándo se ha creado el SOAT en sí como concepto? Bueno, el SOAT viene desde el año 2000, ¿no? Ya. Quiero decir esto claramente. Yo no soy la defensora de Sánchez de Lozada, ni mucho menos. Pero el SOAT, que era urgente, lo ha puesto en funcionamiento Sánchez de Lozada. Nos gusta bien, no nos gusta tan bien. ¿Verdad? No, lo ha puesto en vigencia el expresidente Banzer Suárez. Lo ha puesto en vigencia el expresidente Banzer, pero se ha creado el 2000. Es decir, la ley, digamos es el mismo bloque neoliberal, ¿no? Lo ha puesto en vigencia Banzer y lo ha hecho efectivo Sánchez de Lozada. Me imagino. Bueno, es así. El MAS lo que ha hecho es crear una empresa estatal y adjudicarse automáticamente el SOAT. Yo sé que Sánchez de Lozada lo repartía a sus amigos. Esa era una empresa privada la que manejaba el SOAT antes de Univida. ¿Cuál era la empresa eterna adjudicataria del SOAT? No, bueno, esto se hacía de acuerdo al Decreto Supremo 27.295, se hacía que varias empresas concursen en esto. Sí, eran concursos chutos. Yo lo sé, señor, porque lo he escuchado, lo conocía al señor adjudicatario del SOAT, que la tenía segura. Con platita por debajo, la tenía segura. Bueno, es una aseveración que no podría hacer. Ahora, yo sí podría hacerla. Lo que me interesa es lo siguiente. ¿En qué cambia, en qué mejora, para qué sirve que el SOAT de pronto se vuelva estatal? Mire qué pregunta más interesante. Deme cinco cambios concretos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, es muy positivo. Uno es que no tienes que buscar a qué empresa ha asegurado un vehículo, sino que hay una sola, Univida. Dos, si hay un problema de un accidente de tránsito donde el vehículo se ha evadido, se ha escapado y la persona ha quedado ahí en el suelo muerta o con lesiones, nosotros también la tenemos, una sola empresa. Bueno, pero hay una cosa, eso siempre era así. Sí, pero ahí tenías... La segunda diferencia era siempre así. Pero funciona en uno solo. Bueno, funciona en uno solo, monopolio, igual que BOA, monopolio. El salario de Evo Morales es de 24.251. Estoy segura que el gerente general de Univida gana más. Y me lo dice sí con los ojos. No, no, no. Me lo dice sí con los ojos. No, yo no digo nada. No, es que, yo desconozco. Bueno, a ver, señor. Le estoy pidiendo que me explique en qué ha mejorado. Ustedes han pasado al monopolio, igual que BOA. BOA ahora es un monopolio. Es fácil armar un monopolio desde el Estado y yo no estoy contenta con sus monopolios porque funcionan como escobita nueva, 2 días bien y luego se arruinan y no hay dónde acudir. Entonces, primera diferencia, que ustedes son monopolio. Segunda diferencia, no es válida porque esa diferencia ya estaba vigente. Deme 3 diferencias más entre la administración estatal y la administración privada en el SOAT para el usuario y para la usuaria. Bueno, nosotros atendemos a nivel nacional en 17 sucursales. Tenemos una atención de 365 días, 24 horas. ¿Eso ya era así? Dígame que no. A ver, explíqueme. Lo que pasa es que, a ver... si tienes diferentes seguros, si tienes 3 seguros, primero tienes que identificar a cuál seguro perteneces. Entonces, en un seguro Univida, estatal. Pero solo vuelve existe. Al único argumento del monopolio. No. Vuelve usted al único argumento del monopolio. Ya no tiene más argumentos para decirme por qué nos conviene una administración estatal y no una administración privada. También una administración estatal está más regulada, mucho más regulada. Dígame, entonces, ¿en qué? Tres cosas en las que está mucho más regulada. En el cumplimiento de los tiempos de pago. Aquellos que nosotros mantenemos en cero. O sea, no existen deudas a centros médicos, se hacen los pagos religiosamente en sus tiempos. Eso es lo que espero que no se hagan religiosamente, porque no tiene esto nada que ver con la religión. Se cumplen los pagos. Claro. Pero siempre se cumplían. No, porque nosotros hoy por hoy hemos marcado más de 100 millones de bolivianos en indemnizaciones. Algo muy positivo, algo que nunca se ha hecho. Explíqueme, ¿por qué nunca se ha hecho? La sumatoria de los gastos, ustedes pueden ver los informes de la Autoridad de Pensiones y Seguros y va a dar cuenta de que estos valores son mayores a aquellos que se han registrado en épocas pasadas. El SOAT, hoy por hoy, no tiene ningún rechazo, o sea, no rechaza siniestros, como lo hacían otras compañías. Nosotros, como una compañía estatal, perseguimos el carácter social del SOAT, lo que significa que somos una entidad que va a prestar el servicio de la atención médica, de la indemnización por la atención médica y de la indemnización por los fallecimientos dentro del tiempo que manda la norma. Bueno, a partir de acá vamos a permitir que cualquiera que quiera hacer ingresar su llamada, estamos con el Subgerente Nacional de Siniestros. Hay 1,000 preguntas y 1,000 irregularidades. Cualquiera que quiera hacer ingresar su llamada al 241-3764, para cualquier tipo de pregunta, bienvenida y bienvenido. Nosotras lo hemos invitado al señor Mael Burgoa Rosso, porque precisamente en el siniestro de los Yungas, de la carretera a Caranavi, han aflorado los huecos y vacíos precisamente de la atención del SOAT. Estamos también con nuestra compañera Mayra Rojas Castro, ella es abogada, ella es prácticamente una mujer que atiende una serie de imposibles. Si tienen problemas con la efectivización del SOAT, les voy a pedir que busquen a Mayra Rojas y quisiera que ella nos haga un resumen de las deficiencias actuales que ha podido identificar en el funcionamiento del SOAT estatal. Mayra, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Las deficiencias que hemos podido identificar justamente en los siniestros de los Yungas son específicamente que no hay una cobertura de oficio, o sea, la cobertura solamente es a instancia de parte, como establece la norma, pero habiendo esta magnitud de accidentes en donde involucrados son más de 10 personas y conociendo que el trámite es moroso, engorroso y tiene que ser realizado por un familiar que en muchos casos todos los familiares estaban en el accidente y se queda la ya sea la víctima o las víctimas en la imposibilidad de realizar estos trámites. Entonces no existe, una de las falencias principales es que no existe la ayuda pronta o el asistimiento del SOAT. Señor, ¿por qué usted, Mael Burgoa Rosso, ha acontecido una tragedia en el Departamento de La Paz? Aquisitos, ¿por qué no han acreditado personal de Univida directo que vaya a asistir de oficio a los y las heridas y todos los siniestrados y las siniestradas del accidente en la carretera Caranavi? Mire, como un punto importante y como cuarto punto de lo que le señalaba de los 5 que usted me ha pedido, es que las atenciones médicas son inmediatas. No existe algo que diga que Univida tiene que venir primero para que se les atienda. Todas las personas, no, todos los accidentados. El problema es el siguiente, voy a pedir la nota de prensa a mi productora. El problema es el siguiente, y nosotras lo hemos invitado precisamente por eso. ¿Cuál era el problema con la administración privada del SOAT? Habían unas clínicas, especialmente en la Ciudad del Alto, muy mafiosas, que directamente tenían una especie de contratos con las flotas, de manera que los heridos y las heridas sean llevadas a esas clínicas, y las clínicas, por pequeños o diferentes tipos de intervenciones, agarren y hagan gastar el volumen del SOAT lo más rápidamente posible, de manera que la persona accidentada se quede con deudas en la clínica de forma inmediata. Otra cosa, eso era en la administración privada. Yo quiero saber cómo ha modificado eso. Y concretamente en Yungas, que estoy pidiendo mi artículo, concretamente en el caso de Yungas, nosotras tenemos el caso, aquí está, vamos a leérselo para el señor, que es nada más y nada menos que gerente. Dice aquí, Eugenia Cruz es una sobreviviente del deslizamiento de la ruta Caranavi-La Paz que se registró el domingo. Su esposo Reinaldo Calle fue rescatado ese día, pero falleció un día después de la tragedia. Sus dos hijos varones se recuperan en el hospital Arcoíris y sus hijas, Ángela y Keila, de 9 y 4 años de edad, continúan desaparecidas. Ahora escuche usted esto. La situación de Eugenia se complica más porque en el derrumbe perdió un capital de 25,000 bolivianos en verduras y abarrotes que llevaba para vender en la localidad de Teoponte. Quisiera que me ayuden, etcétera. Bueno, aquí tengo una deuda de 11,000 bolivianos que tengo que pagar al banco. Mi hermano es el garante y ahora no tengo cómo pagar. También pago el alquiler de la tienda donde vendo. Estoy desesperada. Ella pagaba los estudios. Aquí está lo del SOAT. El SOAT recién desde ayer empezó a cubrir los gastos, pero los primeros días gastamos como 7,000 bolivianos. Ojalá nos devuelvan, explicó su hermano, y pidió al personal del hospital mejor atención para su hermana. Le voy a repetir, el SOAT recién desde ayer empezó a cubrir los gastos. Estamos hablando de una siniestrada. Pero los primeros días gastamos como 7,000 bolivianos. Explíqueme usted esta situación. Usted dice que es que la atención es inmediata, no sé cuánto, si no sé qué. Bueno, por ejemplo, el día de hoy ha habido un accidente con 22 fallecidos y 10 heridos. Es un accidente muy grave que ha ocurrido en la carretera Oruro Potosí. Todas las personas, todos los heridos están siendo atendidos en este instante. De igual forma ha pasado en el siniestro de Caranavi. Nosotros este hemos caso, por favor. Le voy a indicar. Esto tiene que ver con la atención del centro médico. Le han trasladado a un centro médico, han hecho la atención correspondiente, y esta persona no podría decir que ha erogado gastos. Pueden ser medicamentos o algún tipo de gastos adicionales que debió hacer, pero que estos se reembolsan. Si usted es una persona que necesita hacer alguna adquisición de algún medicamento que no le provee el hospital, va, lo compra y Univida le reembolsa. ¿Cuál es el mecanismo para que esta persona tenga los 7,000 bolivianos de reembolso? Es tan sencillo como que presenta las facturas a Univida y se le hace el reembolso a nombre del beneficiario. ¿A nombre de quién tienen que estar las facturas? A nombre de Univida, generalmente los centros médicos y inclusive las farmacias, o sea, hacen a nombre de Univida, ¿no? Mayra está pidiendo la palabra, sí. Adelante. No estamos preguntando, o sea, sabemos que cuando existe un siniestro, inmediatamente paramédicos, bomberos y demás, ambulancias, llegan al siniestro para auxiliar a los heridos y a las heridas. Es parte de la norma. Lo que le estamos diciendo es... de que la cobertura del SOAT solamente se activa cuando se da parte al SOAT. Sí, señor, ¿por qué? Porque cuando usted va y presenta los requisitos, carnet de identidad, certificado de tránsito, que puede tardar una semana porque el asignado no está o por cualquier otra eventualidad, si no tengo esos requisitos, no se activa el SOAT. Eso quiere decir que la semana o los 5 días que no estaba cubierto mi siniestro, yo tengo que cancelar de mi bolsillo. Y muchas veces no nos devuelven. ¿Por qué? Porque existe una depuración por la auditoría médica o por la auditoría técnica. Bien, a ver, voy a leer parte de un instructivo del Ministerio de Salud que salió en 2017. Por favor, atenta a la gente. Todo establecimiento de salud con autorización de funcionamiento vigente otorgado por el SEDES de cada departamento o en proceso de renovación están obligados a prestar atención médica a las víctimas de accidentes de tránsito según su capacidad resolutiva. Este cumplimiento es de todos los centros médicos. Ya lo decía, y uno de los, el quinto punto que juega a favor de esta empresa estatal de seguros es que nosotros no hacemos convenios con ningún centro médico. Primero, porque no podemos discriminar a los centros médicos. No, los convenios no son con Univida, es que los convenios son con las flotas, con las con los que auxilian. ¿A qué hospital van a trasladar a los heridos? Ese es otro tema, pero estamos con lo que estamos. ¿Por qué? Si ustedes son el monopolio, ¿por qué no se activa automáticamente el SOAT? Como estamos leyendo acá, es decir, el SOAT, que lo decía nuestra compañera, tarda en activarse porque hay que hacer la activación, siendo que ustedes son una empresa monopólica en el Estado, en el país. El SOAT no se activa automáticamente, cosa que la persona siniestrada va a parar al hospital y luego tiene gastos, no sabe, está desesperada, hay que entender cómo está, no sabe que tiene que facturar a nombre de Univida, y hasta que se active el SOAT, tiene gastos que no se sabe si si le van a reembolsar o no. Bien, mire, es interesante que se vea desde este punto de vista. El SOAT hoy por hoy, a diferencia de otras compañías de seguros que han cubierto este seguro, hace una doble indemnización. O sea que si una persona tiene gastos médicos hasta 24.000 bolivianos y fallece, este SOAT indemniza a los familiares sin descontar ni un centavo otros 22.000 bolivianos. ¿Qué significa? Por eso que las atenciones tienen que ser inmediatas. Porque si nosotros hacemos ya, que las atenciones... ¿Por qué no se activa de forma automática el SOAT? Si cualquier persona siniestrada, en todo caso, está cubierta por el SOAT, ¿para qué hay que hacer el procedimiento de activación del SOAT? Y le voy a pedir a Mayra que me indique cuál es el trámite de activación del SOAT. Bueno, no existe ningún trámite de activación del SOAT. El SOAT se activa en el centro médico de manera inmediata. A ver, Mayra, por favor. No, yo le invito en este momento, vamos a un centro médico. No se activa. Se activa el SOAT, puede haber la resolución ministerial, pero lo que ustedes no hacen es un control social a los centros médicos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la entidad, al hospital. Llegamos al hospital y resulta que hay medicamentos que comprar. No puedes dejar morir a tu pariente porque no hay medicamentos. Entonces, lo que se hace es... Tienes que ir primero a tránsito, a conseguir un certificado del accidente. Tienes que pedir un certificado médico y con esas tres, más su carnet de identidad, vas al SOAT para que te habiliten, dejas tus facturas que habrías gastado más antes, previa auditoría técnica y auditoría médica, y no sabes si te van a devolver, además de que ustedes hacen el pago directo a los centros de salud. No así, a mí, póngase que yo he gastado 10.000, pero el centro de salud va a facturar 30.000, o sea que todavía le debo al centro de salud y no me devuelven lo que yo he podido haber gastado. Bueno, aquí hay dos problemas, o sea, vamos a hablar después de cómo los centros de salud ya conocen cuánto es el gasto máximo y lo que hacen es cualquier cosa por recuperar ellos el monto total de ese gasto y que los parientes o las parientas de los accidentados o de las accidentadas no puedan conseguir su dinero. Yo estoy segura que esos 7.000 bolivianos este señor no los va a obtener. Pero la pregunta es, ¿por qué no se activa automáticamente el SOAT? Y sea honesto con nosotros y nosotras, porque la audiencia está escuchando, la gente está escuchando, sea por favor lo más preciso. Si usted es subgerente de siniestros, usted sabe que un siniestro es una tragedia, es siempre una tragedia. ¿Por qué no se activa automáticamente? Pueden cambiar la norma, pueden hacer un poco de magia, pueden hacer un poco de esfuerzo con semejantes salarios que ganan. Voy a ser claro y tajante en esto. El SOAT se activa de manera inmediata y sin ningún documento. No entiendo cuál es el esfuerzo para decir que no se activa. Pero la señora acá, o está mintiendo ella, o está mintiendo usted. Ella dice, se necesita carnet de identidad, informe de tránsito. Por favor, no, es que usted, dígalo al... El SOAT se activa de manera inmediata en el centro médico. Entonces, ¿cómo me explica usted que esto del accidente de Caranavi informa lo siguiente: el SOAT recién desde ayer empezó a cubrir los gastos, pero los primeros días gastamos como 7,000 bolivianos. Ojalá nos devuelvan. Esto es en el nombre de la señora Eugenia Cruz, de hospitalizada en el Hospital de Clínicas. Ya. A ver, se tiene que diferenciar dos cosas. Una es la atención médica y el otro es el pago de esa atención médica. Uno tiene que ver con la salud del paciente y el otro tiene que ver con el monto de la cobertura. La atención médica está asegurada desde el principio. Ya, ese, y el pago de la indemnización. Claro, la atención médica está asegurada desde el principio y no por obra y magia de ustedes, sino por una obligatoriedad de los centros de salud. Mi pregunta es otra. ¿Por qué esa atención médica no está cubierta por el SOAT desde el primer minuto? Por favor, responda a eso y no me cuente qué clima hace aquí. Cuénteme, explíqueme eso. ¿Por qué no se activa el SOAT automáticamente desde el primer minuto? Tan sencillo como que las atenciones médicas no se terminan en el minuto. Pueden durar semanas o hasta meses. Entonces, todo ese pago tiene que pasar a UNIVIDA. Y eso es lo que claro, se evalúa. El problema es el siguiente, señor. Se accidenta mi hermana, mi prima, mi amiga, y yo no tengo dinero disponible. Lo que necesito es que lo primero lo cubra el SOAT, y después ya veré si me voy a endeudar, si vendo mi garrafa, si consigo quien me ayude, porque se me acabó. Pero lo grave es que pasa al inverso. Yo llevo a mi persona siniestrada, y lo primero es plata, plata, plata, hasta que el SOAT se active. La pregunta es, ¿por qué no se activa de inmediato? Si usted misma acaba de decir que se active inmediato, porque hay una obligación del centro médico. No, lo que se activa es la atención médica, pero no se activa el SOAT, el pago del SOAT. Señor, por favor, ubíquese, estamos escuchando a Mael Burgoa Rosso, subgerente nacional de siniestros. ¿Por qué no se activa el SOAT de forma inmediata, automática, para cualquier siniestro, si ustedes tienen el monopolio? Bueno, no sé cómo se está entendiendo, pero de todos modos quiero decir a toda la gente que el SOAT se activa de manera inmediata y los pagos se realizan al centro médico y se hacen los reembolsos correspondientes contra la presentación de los documentos que tienen que presentar y que están escritos en la norma. Señor, o sea, usted está teniendo el cinismo de no responder a lo que se le está diciendo. Pasemos al segundo problema. El primer problema lo ha dejado sin solución. El SOAT no se activa automáticamente, aunque tienen monopolio. Ya fue respondida. Eso no fue respondido. Pasemos a la segunda. ¿Cuál es la cobertura total del SOAT? ¿Cuánto cubre en dinero el SOAT? Por favor, dígalo. La cobertura es hasta 24,000 en gastos médicos, más una adicional en caso de muerte o invalidez de 22,000. O sea ya, que por una sola persona podemos llegar a pagar hasta 46,000 bolivianos. Perfecto. 24,000 porque no queremos que la persona se muera. Vamos a hablar de los 24,000. ¿Cómo? ¿Qué mecanismos de control tiene el SOAT, tiene la empresa, para que una clínica privada o pública no haga abuso de los costos? ¿Por qué? Le explico el fenómeno. Como las clínicas y los hospitales tienen conocimiento de la cobertura máxima, lo que hacen es apuntar a cobrar el 100% y además endeudar al paciente o endeudar a la paciente. Entonces, se te acaba tu SOAT en un rango muy corto de tiempo. Quisiera que sobre esto comente algo Mayra antes de que el señor pase a explicarnos cómo hacen ustedes ese control. Sí, debido a la lesión del siniestro, inclusive puede durar 3 días en terapia intensiva. 3 días dura, ¿no? Pero, como le digo, y usted mismo ha aceptado, la aseguradora cubre primero los gastos de la... hacen un pago directo al centro de salud y no así a los primeros gastos que habría tenido los familiares de las víctimas. Entonces, la idea es que se dé prioridad, ¿no?, a los gastos que si se activaría desde el principio, como usted dice, el SOAT y los centros de salud dotarían de medicamentos, dotarían de buena atención, porque inclusive para que se empiece a atender al paciente piden hasta el 50% de garantía. de que el familiar o los familiares van a cumplir con los pagos que tengan. El SOAT no es suficiente para los centros de salud. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son los mecanismos de control reales, efectivos, que tiene el SOAT para controlar que las clínicas y centros de salud no hagan abuso del gasto del SOAT para con la persona siniestrada? Respóndame a eso concretamente. El decreto supremo 27.295 habla de unos aranceles médicos que todos los centros médicos deben de cumplir. Los aranceles médicos de la región. Cada colegio médico establece un arancel médico para la atención de los pacientes. Ese arancel médico es controlado por una batería de personas que son auditores médicos contratados por Univida y que forman parte de la planilla del personal de Univida para hacer una evaluación precisa y el cumplimiento de ese arancel. Se nota, y permítame que le diga esto con toda mi rabia, se nota que usted no ha pasado por un siniestro. Se nota que a usted no le ha pasado nada y me responde con una pregunta, con una respuesta que podría llamar yo ridícula. Le voy a preguntar, ¿cuántas veces? ¿Usted es gerente desde cuándo? Por favor, respóndame al micrófono. 2 años, sí. Ya. En estos 2 años, quiero saber cuántas veces han activado un mecanismo de control donde hayan identificado que el centro de salud ha cometido abuso en caso de siniestro en la activación del SOAT y el cobro del SOAT para con los y las personas que caen en desgracia en la famosa, en estas nuestras carreteras que son prácticamente, no sé, cementerios abiertos permanentemente. Quiero que me responda eso. ¿Cuántas veces en 2 años usted, como subgerente nacional de siniestros, ha defendido a pacientes abusados por los centros médicos en el cobro del SOAT? Y bueno, dígame un número exacto. 0 veces, 10 veces, 20 veces, 100 veces, o todo el mundo está cumpliendo acá. Bueno, todos los días hay accidentes de tránsito y todos los días pasan cuentas médicas. Todos los días se evalúan esas cuentas médicas. Todos los días se corrigen esas cuentas médicas. Todos los días se cumple la norma. Cuénteme entonces, o sea, estamos escuchando a Mael Burgoa Rosso, subgerente nacional de siniestros, en una sociedad que está llorando tragedias todo el tiempo, que está viendo la indefensión de la gente todo el tiempo. Dígame entonces, ya que está haciendo su trabajo todos los días, le vamos a creer, muéstreme entonces los números de su subgerencia en cuanto a cumplimiento y no cumplimiento de la norma. Debe tener usted estadísticas. Claro. A ver, vamos a hablar. Quiero verlas, quisiera verlas físicamente. Mire, nosotros hemos atendido, y eso van a encontrar en el reporte de la Autoridad de Pensiones y Seguros, en el informe del SOAT, que hemos atendido más de 9.000 hechos de tránsito, hemos atendido a más de 15.000 accidentados y hemos atendido a más de 800 fallecidos. Hemos erogado, como le decía en un principio, más de 100 millones de bolivianos en esos pagos y hoy por hoy debemos ser la compañía que más ha pagado en el SOAT durante todos los años. La pregunta es otra. De ese 100% de casos, ¿en cuántos casos ha identificado Univida problemas, contradicciones, abusos, o como quiera llamarle, de parte del hospital o la institución que cobra esos gastos médicos para con los y las pacientes siniestradas? ¿A quién nos importa a nosotras? La persona siniestrada. Esa persona nos importa. ¿A ustedes les importa? Es nuestro asegurado. Ah, es su asegurado y su asegurada. Quiero saber en cuántas de ese 100% de casos han encontrado irregularidades. Como le digo, todos los días se revisa. Bueno, debe tener una estadística, pues señor, ya que revisan todos los días, dígame, de esa estadística, ¿el 100% de los casos son regulares? ¿No ha habido irregularidad en ningún caso? Bueno, son aproximadamente 50.000 liquidaciones que hacemos cada año, por año. De esas 50.000 liquidaciones, en un promedio del 10% a un 15% deben tener ajustes de acuerdo a la normativa. Esos 10 a 15%, ¿qué tipo de ajustes reflejan? Aquellos que no cumplen con el arancel médico, por ejemplo. Hay personas que el arancel médico si dice son 150 bolivianos y esta clínica cobra 300, entonces el ajuste viene por 150. ¿Usted ha identificado cuáles son los centros de salud que no están cumpliendo con la cobertura como debe ser del SOAT, que están inflando gastos? Sí. Mire, es muy difícil que hoy por hoy inflen los gastos. Sí hay errores en cuanto a algunos cobros arancelarios, pero si ya una vez se les llama la atención o se identifica ese problema, el centro médico difícilmente va a ser recurrente. ¿Cuántos centros médicos han recibido llamada de atención de ustedes, señor subgerente nacional de siniestros de Univida, monopolio estatal, desde hace unos 3 años? Que no existe la necesidad, porque en sí todos los centros médicos tienen que cumplir la norma. Ah, entonces ustedes no han llamado la atención a ningún centro médico. Nosotros no somos alguien que pueda llamar la atención, no somos una empresa de seguros. Quien tiene que llamar la atención obviamente es el Ministerio de Salud, los CEDES, ellos son los que cumplen, ¿no? El asegurado tiene que quejarse al CEDES o a todos ellos, y a partir de ahí, ya, entonces, ¿quién regula? Pues, entonces ustedes están ganando su plata sentados, ¿verdad? Bueno, en sí la cobertura que se da está... ¿Cuáles son las auditorías que hacen ustedes? Esa es la auditoría. ¿Hacen auditoría o no hacen auditoría? Se hacen las auditorías médicas. ¿Cuál es el resultado de esas auditorías? Es el cumplimiento de la norma. Mayra está pidiendo la palabra. El resultado de las auditorías médicas que hace el SOAT son decirte que no, qué medicamentos no te van a pagar, decirte qué tratamiento no te van a pagar. Es para eso sirven las auditorías médicas, pero no sirven para demostrar que a mí me han pedido, póngase, no, 10 paracetamoles cuando necesitaban uno, o 5 ampicilinas cuando necesitaban 2. Eso la auditoría médica no detecta, pero sí detecta que no me va a pagar. Entonces, si vamos con una usuaria o un usuario, no hay dónde quejarse. Es lo mismo que usted nos dice, vayan al CEDES, vayan al Ministerio de Justicia, vayan al Ministerio de Salud, y al final no conseguimos nada. Llegamos donde ustedes con una carta solicitando explicaciones. Lo que ustedes deberían de hacer es un informe a la entidad que corresponda, y así habilitar un poco, o por lo menos hacer de que esa peregrinación no sea tan tremenda para los usuarios y las usuarias. Bueno, en sí no tenemos ese tipo de inconvenientes, ¿no? Donde haya... Que no me sorprende que no lo tengas. Que no recibe. ¿Cuál es la situación de esta persona que ya ha tenido 7,000 bolivianos de gasto y que no sabe si le van a reembolsar o no? Mire, tendría que ver ese caso específico y ver cómo ha sido la atención. Hay accidentes donde la terapia intensiva puede ser 10, 15 días. 3 días. ¿No? Inclusive hay accidentes muy graves. Las principales lesiones que se tratan en la terapia intensiva son los de la cabeza, casi en un 70%. Estas atenciones pueden ser muy, muy costosas. El SOAT queda chico ante ese extremo. Los 24,000 bolivianos no alcanza para hacer eso. Y empiezan los gastos, ¿no? Esos gastos que tal vez, como tú indicabas, no van a ser reembolsados porque la cobertura solo es hasta 24,000 bolivianos. Uh-huh. Es así. Ahora, ¿usted me puede asegurar, por ejemplo, que no están los centros de salud haciendo todo tipo de, no sé, camuflajes o lo que sea, por llevarse el 100% del SOAT y endeudar además al paciente? ¿Qué hacen ustedes para que eso no ocurra? Bueno, como les decía, el control viene dado por la auditoría médica. No, es que es increíble lo que... Es increíble el señor Mael Burgoa Rosso, subgerente nacional de siniestros. Quiero que, para terminar esto, porque no vamos a llegar a ninguna parte, quisiera que me diga usted, ¿en qué consiste su trabajo? ¿Qué hace un lunes? ¿Qué hace un martes? ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, en sí es atender todos los siniestros. Fíjese, ¿y cómo atiende los siniestros? Fíjese que aproximadamente son 800 siniestros por mes. Entonces, de los cuales derivan 1,200 a 1,300 accidentados. A todos ellos les brindamos atención. Hoy por hoy usted está observando uno de ellos, uno de los 15,000. La demanda de siniestralidad es muy alta, pero también la cantidad de fallecidos representa ser el 5% de la cantidad de heridos que se presentan en los accidentes de tránsito anualmente. Entonces, a ese 5% hacemos indemnizaciones a los beneficiarios por cada fallecimiento, ¿no? Ese es el trabajo que nos desempeñamos, controlamos ese ¿cuál es el mecanismo para el cobro del fallecimiento por accidente de tráfico? Nosotros tenemos que pagarles a quienes sean declarados como herederos. No podemos pagar a cualquier persona, ¿no? Nadie puede venir y decir, ¿sabe qué? La tal persona ha fallecido y yo soy su beneficiario y págueme a mí. No podemos hacer eso. Entonces, la norma establece que hay una declaración de beneficiarios en el cual esta persona va a recibir ese ¿cuánto cantidad. Demora eso? Mire, nos presentan, nosotros tenemos que cumplir la norma y son 15 días. A ver, Mayra, por favor, querías comentar al respecto. Sí, a ver, para acceder a la indemnización por muerte, nos piden una serie de documentos. Ahora ya no se llama declaratoria de herederos, lo informo, se llama aceptación de herencia y es por la vía notarial. Podríamos decir que por la vía judicial tardaba hasta un mes, ¿no?, en obtener el documento. Ahora es más simple, se tarda menos tiempo, pero pese a eso, la instancia que usted dice, el servicio que ustedes dan, no cubre esta necesidad de los derechohabientes, porque inclusive del monto que es para la indemnización de los fallecidos y las fallecidas, le dan ustedes la opción al centro de salud para que descuente el sí, señor. A ver, quiero aclarar eso. Los 22,000 que reciben los beneficiarios son intactos. Son en adición a los 24,000 de gastos médicos. No puede, la norma prevé que no puede tocarse ese dinero. ¿Eso va al hospital o va a los parientes? Eso va a los 22,000 bolivianos a quienes hayan sido declarados como herederos. 100%, 22,000, sin restar un solo centavo. ¿En ningún caso han pagado a un centro médico? No se puede pagar a un centro médico, en ningún caso. Claro que no, pero lo que ustedes no regulan es que el centro médico no despacha al muerto o a la muerta sin que se pague el resto, y están involucrados esos 22,000 bolivianos como garantía. Es que usted no está todos los días. Yo quisiera preguntarle cuál es su trabajo en caso de un siniestro. Si yo ahora denuncio un siniestro, ¿qué es lo que usted va a hacer por la usuaria o el usuario? Bueno, la atención médica ya está dada, la denuncia del siniestro es un tema administrativo en el cual se presentan la fotocopia del carnet de identidad, el certificado de accidente de tránsito, donde el tránsito notifica quiénes han sido los accidentados en ese accidente, ¿no? Entonces, ese tema administrativo hace que se emita una carta de garantía al centro médico para el pago, no para la atención, para el pago de las cuentas médicas. En ese sentido, el centro médico posteriormente nos envía una proforma. Si esta proforma está de acuerdo al arancel, una vez que hayan revisado nuestros auditores médicos, procede el pago al centro médico. Si no, procede la corrección. Ese 15% del que le hablaba, de todas las cuentas que se envían, se hacen correcciones, ¿no? Ahora, dígame usted, ¿por qué necesitan, y es lo que yo quisiera saber de todas las instituciones del Estado, ¿por qué necesitan la fotocopia del carnet? Ustedes imagínense que se accidenta tu hermana tiene un bebé y una niña, que pasan a tu cuidado, no sabemos dónde está su carnet. Estamos en un estado que se supone que es digitalizado, es decir, que en el SEGIP existen todos los datos que se podrían transferir al SOAT, y el SOAT debería ser un servicio digitalizado. Primero, ¿a cuántos ratones están ustedes alimentando con las fotocopias de carnet de los 100,000 o las 100,000 siniestradas de este país anualmente? Como en toda institución, inclusive aquí, siempre se hacen expedientes por cada caso. En esos casos tiene que haber los respaldos. ¿Pero por qué no pueden ser expedientes digitales? Pueden ser. Mire, el futuro es así. ¿El futuro para cuándo? Aquí voy a estar como la GD Law. ¿El futuro para cuándo? Mire, la verdad es que en este caso en particular del niño, de la niña, la declaración de nacido vivo, el certificado de nacimiento, el carnet de identidad o cualquier documento que identifique al fallecido es válido. Se emplaza al carnet. Pero ¿por qué hay que sacar? Exactamente, se pierde en el siniestro. No hay dónde, lo había guardado. No, está en Caranavi, ya no puedo ir hasta Caranavi porque está cortada la ruta. Y aquí me están pidiendo la idiotez del carnet de identidad cuando hay soportes digitales de ese carnet de identidad. Bueno, la norma prevé eso, el decreto supremo prevé eso, y nosotros tenemos que cumplir lo que el decreto supremo dice. Aquel decreto supremo que ha salido desde el año 2003. ¿A usted no le inquieta? ¿Usted duerme tranquilo? Sí, el cumplimiento está dado. Pagamos a todos los fallecidos. O sea, yo duermo bueno, muy tranquilo. ¿Cada cuánto tiempo queman ustedes? ¿Qué hacen con tanto papel? ¿Tienen campo para guardar los carnets de identidad de Juana, Periquito y Menganito? ¿Para guardar esos expedientes? ¿Qué hacen con ese material? Todo ese expediente tiene que ser controlado. La autoridad de pensiones de seguros... ¿Dónde almacenan? Bueno, todas las compañías de seguros tenemos archivos, ¿no? Así no somos la excepción nosotros. ¿No son archivos digitales? No, como todas las empresas, los bancos tienen, todos tienen. ¿Cuál es el volumen? Quiero saber cuántas habitaciones usan ahorita para guardar los expedientes de papelajos que nos han hecho sudar y que nos han hecho llorar a los bolivianos y las bolivianas. Bueno, ¿cuántas habitaciones necesita Univida, compradas o vendidas? Al igual que esta empresa, me imagino que debe tener un archivo. Y nosotros en cada sucursal tenemos nuestro archivo. ¿Cuántas habitaciones usan para guardar nuestras fotocopias? No, no son muchas, ¿no? Porque son 9.000 casos, son 9.000 carpetas. Que si están guardadas en un archivo que es prácticamente un basurero de papel. ¿Por qué se pierde ahí y no se hace más nada? Bueno, es un criterio totalmente diferente. ¿Qué hacen con ese? Todas las compañías de seguro, no somos la excepción, controlan de esa forma sus pagos. Ese es el respaldo de la indemnización. Aquello que puede ser fiscalizado y controlado. Pero una vez hecha la indemnización, ¿qué pasa con ese expediente? ¿Lo van a archivar a un basurero? No, cada expediente tiene que ser resguardado por un periodo de tiempo. Nosotros tenemos el SOA desde el año 2017. O sea, imagínense que no tenemos la cantidad de expedientes que usted está observando, ¿no? Bueno, pero las van a tener, se supone. Porque aquí vamos, yo quiero demostrar. O sea, el SOAT fue un invento de Banzer. Lo puso en actividad Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada adjudicaba el SOAT prácticamente a sus amigos. Eran diferentes empresas que agarraban paquetes parciales del SOAT. Y luego, por favor, lo que hace el gobierno de Evo Morales es una empresa estatal que se adjudica automáticamente todo el SOAT, ya sin concurso, y se vuelve un monopolio. Ese monopolio estatal no ha representado un cambio para los bolivianos y las bolivianas. El SOAT no se activa automáticamente. El SOAT no hace ningún tipo de auditoría con los centros médicos. El SOAT, por favor, ¿me puedes volver a mostrar la pregunta? Aquí dice, si los documentos no se presentan en 15 días, el SOAT se anula. ¿Verdadero o falso? Falso. Es un comentario de un usuario o de alguien que nos está escuchando. Bueno, eso es falso, porque a partir del aviso del siniestro, esta persona tiene 5 años, 10 años, porque el SOAT no prescribe. Pero si no se presenta en 15 días, no se avisa el siniestro. El aviso del siniestro está dado ya sea por el centro médico, está dado a través de nuestra línea gratuita, está dado, inclusive tenemos siniestros. Denos su línea gratuita, eso es lo que vamos a verificar cualquier rato, su línea gratuita. Denos su línea gratuita, por favor. 810-8444. 810-8444. Los bolivianos deberíamos cargar así, ¿no? Agenda. Cuando nos subimos a una flota, ¿sí? Las líneas gratuitas, hay línea gratuita de violencia, hay línea gratuita de defensa del consumidor, hay línea gratuita del SOAT. Dígame, ¿cuántas llamadas recibe usted en la línea gratuita del SOAT y cuáles son los casos más recurrentes, por favor? Bueno, en sí son las denuncias de accidentes de tránsito, aquellas que le digo que deben marcar entre 800 y 900 más o menos. ¿Cuántas llamadas reciben? Esa cantidad, inclusive podemos sumarle un 10 a 15% más. ¿Puedes repetir la línea gratuita? 810-8444. 810-8444, no es tan fácil de saberlo. Y yo personalmente no lo he visto ese número, ni en terminales, yo me muevo mucho por terminales, ni en terminales de buses, ni en flotas. ¿Cuál es? Hay dos líneas, la 810-9119 en este momento no responde. Bueno, en sí son tres líneas, la 810-9119 es una línea habilitada para seguros de personas, la línea específica del SOAD es 810-8444. ¿Y por qué ahorita esa línea de personas no responde? Tenemos tres líneas. ¿Y por qué una no responde? Al que acaba de probar mi productora. ¿Por qué no responde? ¿Habrán ido a su Zahra ahora? Pero llame nuevamente, o sea. A ver, llame nuevamente, compañera. ¿Por qué esas líneas no están promocionadas como deberían estar promocionadas? Mire, nosotros hemos sacado 10.000 afiches para todos los centros médicos, se les ha entregado a esos 4.000 centros médicos, hemos mandado a tránsito, ahí están los procedimientos SOAT y las tres líneas gratuitas, aquella de seguros de personas, la 9119, la de SOAT específico, la 8444 y la del FISO, 8999. O sea, el 810-8999 es la línea FISO. Le digo que esas sus líneas las conoce usted y tres amigos más. O sea, ustedes han sacado, dice, afiches. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene la empresa Univida? Bueno, el SOAD casi no es rentable, ¿no? Lo que sucede con el SOAD es que es un seguro social. ¿Pero por qué razón la empresa privada quería y manejaba SOAT? Me imagino que porque era rentable. Miren, muchas empresas se han retirado del SOAT. O sea, ha habido años, en el año 2015, donde una sola fue calificada que era una empresa, Alianza Seguros. Han entrado de las 14 compañías que se tenían en ese momento, han calificado dos o han calificado tres. Entonces, la rentabilidad del SOAT es subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Es que no se sabe cómo puedes terminar la gestión. Si tienes siniestros como los de ahora, ¿no? Que en dos meses hemos tenido 7 siniestros que han tenido a 300 personas accidentadas. 7 siniestros, han concentrado 300 personas accidentadas. Entonces, ahí, por ejemplo, este va a ser un año duro. Un año de indemnización. Ahora, en el caso, entonces, Univida no es sostenible, es a pérdida. No, Univida se mantiene, mire, nosotros estamos en la gerencia para controlar todo ello. Y así se va a hacer, nosotros tenemos un manejo exclusivo de lo que es el SOAT, manejamos otros seguros, manejamos seguros de personas también. No solamente seguros obligatorios. Entonces, eso hace nuestra rentabilidad. Pero ustedes no tienen mucha credibilidad ganada, mucho espacio ganado. Yo no les veo en cancha, yo no les veo planteando algo nuevo a los bolivianos y las bolivianas. El seguro de vida es importante, el seguro de salud es importante, el seguro de riesgos. Esta compañera tiene todos los problemas, es decir, ella ha perdido sus verduras, ella ha perdido su carro y además ha perdido a su marido y además tiene deuda en el banco. Entonces, varios seguros le podrían haber servido. Y no pasa nada, el seguro agrario es igual una miseria. ¿No manejan ustedes el seguro agrario? Bueno, se tiene que diferenciar. Nosotros somos seguros de personas y hay otros que son seguros patrimoniales. Ya, entonces, está bien. Es diferente. Es decir, ustedes... No tenemos nada que ver con los bienes, sí tenemos que ver con las personas. ¿Ustedes manejan solo el SOAT? No, solo seguros de personas y el cual... Pero también... las personas no están yendo a asegurarse. El SOAT es obligatorio y por eso es un mercado cautivo. Es decir, es obligatorio y punto. Nadie puede decir, no, yo no quiero SOAT. El SOAT cubre a las personas. Bueno, pero el SOAT es obligatorio. El SOAT no es voluntario. A mí me parece bien que el SOAT exista. Es decir, pero yo no veo que ustedes hayan dado un salto cualitativo. Dice que son una empresa pérdida. No, no somos una empresa pérdida. Somos una empresa que tiene un manejo administrativo eficiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que cuidar todo eso. Para eso existen los seguros, los reaseguros, tienes un control de riesgos. ¿Cómo cuidan eso? Es decir, dándole muy malos servicios a la gente. No, mire, hoy por hoy no tenemos reclamaciones ante el ente regulador. Nosotros les estamos como, esto tómeselo como una reclamación. ¿Por qué no se activa directamente? ¿Por qué piden fotocopia del carnet de identidad? ¿Por qué no vigilan que por qué no se paga y reembolsa primero al paciente y la paciente y luego al centro médico? Eso debería ser, porque el verdadero asegurado es la persona. La persona es la asegurada, no la clínica. Pero ustedes responden a las clínicas. Entonces, y yo no creo que ese sea un manejo transparente. Así que tómese todas estas, esto como un reclamo. Quisiera saber, aquí Jimena, Yomara Paco manda la siguiente pregunta. ¿Por qué el SOAT se anula cuando el establecimiento de salud no cuenta con una unidad UTI? No se anula, sino tiene que tener una capacidad resolutiva. Imagínense, un centro de primer nivel no tiene un UTI, ¿no? El UTI es una unidad de terapia intensiva. Entonces, un establecimiento de primer nivel no tiene eso. Uno de segundo nivel tampoco tiene. Y uno de tercer nivel recién tiene. Entonces, ¿qué hacen? Cuando hay un paciente muy grave y es evacuado a un centro médico de primer nivel, este tiene que transferirlo a un centro médico que tenga ese UTI. Todo ese trajín de traslado al paciente, más la atención médica que se le da, está cubierto por eso. Bien, ¿cuántas personas trabajan en Univida? Bueno, somos una empresa que tiene más de 200 personas dentro de su personal. Más de 200 personas, ¿qué hacen? Bueno, las compañías de seguro generalmente tienen mucho más que eso, ¿no? Nuestra eficiencia ha llegado a ese número de personas. Usted como subgerente de Nacional de Siniestros, ¿cuántas personas tiene a cargo de usted? La subgerencia de siniestros. A nivel nacional debemos tener aproximadamente unas 70 personas. 70 personas. De todas maneras, no es un número tan pequeño. No es un número tan pequeño. ¿Qué hacen esas 70 personas? ¿Qué cargos? ¿Qué hacen? Que yo no les veo hacer nada. No difunden ni su línea gratuita. Mire. ¿Ustedes son una caja, cobrar y pagar, nada más? Mire, debería ser así, ¿no? Debemos llegar a ese nivel de cobrar y pagar, pero nosotros tenemos que también controlar, es un tema administrativo. Se hacen los análisis de los siniestros, se hace la recopilación de información. Bueno, hay mucho, como en toda empresa se hace todo eso. De esas 70 personas que tiene usted a su cargo, ¿cuántas han entrado por nombramiento directo y cuántas han entrado por por concurso de mérito, es decir, por invitación directa? No existe la invitación directa o concurso de mérito. El concurso de mérito se da a través de una publicación que se hace en la prensa, donde pero ya lo sé cómo se da. La pregunta es, de 70 personas, ¿cuántas personas ha convocado usted por relaciones y amistades y cuántas personas ha convocado usted por concurso abierto? Todas. ¿Cuántas mujeres trabajan de esas 70? 50%. ¿Cuántas? 70%. No, 50%. 50% son mujeres. ¿Cuál es el promedio salarial? El promedio, bueno, está de acuerdo al mercado, ¿no? El promedio salarial está de acuerdo al mercado. ¿Podría decirme un promedio salarial o es así secreto? No, está entre, bueno, lo que ganan las personas está entre 5,000 y 10,000 bolivianos, ¿no? Ahora, ¿cuántas de esas personas pertenecen al movimiento al socialismo? Bueno, en sí no es una empresa en sí directa del Estado, ¿no? Esto viene a través del Banco Unión. Es muy difícil que se pueda elegir una persona por su afiliación política, no obstante de ello sería discriminar, ¿no? ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? Sí. ¿Qué importancia tiene ese hecho? ¿Usted sería subgerente nacional de siniestros si no fuera integrante del movimiento al socialismo? Bueno, yo he entrado por un concurso de méritos, yo he trabajado en otras compañías de seguros, como le digo, hasta en el exterior, ya por 22 años, ¿no? Entonces, el haber ingresado a esta empresa solamente ha sido por una publicación. Bueno, no sé, Mayra, si tienes algún comentario final. Yo le pido que se lo tome como una reclamación formal este encuentro en Radio Deseo y le agradezco mucho por haber venido. Sí, yo quiero, como le he preguntado y no me ha respondido, ¿qué específicamente es su labor de usted? No nos ha respondido. Bueno, me quedo con la duda. Lo que sí yo recomendaría es que Univida tome más un espíritu de trabajo real, social, porque desde la promulgación de la ley hasta ahora, el SOAT sigue manteniendo su forma racista y clasista de atención a los usuarios y a las usuarias. Bien, para lo primero, yo actúo como un gerente de riesgos. Para lo segundo, no existe una clase social en el SOAT, porque en sí se tiene que cumplir un arancel, ¿no? Para pagar a los centros médicos. La atención, ¿no? En definitiva, sí, mire, hoy por hoy, le digo, yo he estado la pasada semana en las localidades de Ribera Alta, he estado en Cobija, bueno, yo hago un control de la operación nacional. Nos atendemos a todo tipo de personas. Ya, pregunta de Yapa, ¿qué ha hecho con el caso de Caranavi? Es algo muy interesante. Ese es uno de los casos tal vez más relevantes, y es importante comentar a la gente, que han habido 6 vehículos que han sido afectados con conductores y pasajeros. Todos los accidentados han sido llevados a los centros médicos, nuestros médicos auditores han visitado cada uno de estos pacientes, se han identificado. Menos a la señora de la publicación. Lamentablemente no hemos podido invitar a sus parientes a que vengan aquí, porque queríamos que le miren a su cara y le digan en su cara lo que están viviendo. Bueno, la paciente del Hospital de Clínicas es una paciente grave, ¿no? Ha tenido unas lesiones muy serias. Entiendo que la cobertura del SOAT no le ha alcanzado. Le recomendamos que los 7,000 bolivianos los dé por perdidos. No, porque en ese aspecto también ha habido un apoyo, y hay que decirlo así abiertamente, del Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud se ha hecho cargo de los gastos que han sobrepasado los 24,000 bolivianos. Y se va a hacer cargo de esos gastos. Algo que... Pero estos han sido gastos previos. Sí, pero están todos dentro de la bolsa, ¿no? Bueno. Se eso, va a rescatar sus 7,000 bolivianos. Yo le agradezco mucho por haber venido. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia!